Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis queridos amigos oyentes. Como cada semana nos reunimos en este espacio desde el sur, explorando el cosmos, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio, y si tratamos también algunos temas de ciencia en general. Comenzamos el programa número 211, iniciando ya el sexto año de emisiones desde Buenos Aires, Argentina. Les habla Ricardo Sánchez. Y el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con una paradoja que mantuvo en vilo a los astrónomos por bastante tiempo, en realidad por más de un siglo. Se llama la paradoja de Olbers, que es algo que ya no está de moda, pero si hay algo para lo que sirve el pensar en qué pensaban los científicos de hace siglos atrás, es para que nosotros, con los conocimientos actuales, nos detengamos a pensar en las cosas que hoy damos por obvias y ver las dificultades que encontraron ellos para solucionarlas. En realidad, esta paradoja se solucionó recién a mediados de nuestro siglo, y es muy simple, o al menos hoy la veríamos como muy simple, pero si de algo sirve hablar hoy de esto, es que pone en manifiesto la inteligencia y la audacia de los científicos de hace varios siglos, y aparte puede resultar bastante divertido. Todo comenzó en la Inglaterra del siglo XVI, y el nombre de Olbers, para quien nunca lo escuchó, es el de un astrónomo alemán, Heinrich Wilhelm Olbers, que fue el descubridor, entre otras cosas, de los asteroides Palas y Vesta, porque hacía una labor como uno de los 24 miembros de lo que se llamaba la Policía del Cielo, cuyo objetivo era precisamente el descubrir un planeta escondido entre Marte y Júpiter. Aquí en Desde el Sur hemos hablado hace varios programas ya de una relación que fue muy famosa, que es la ley de Titius-Bode, que predecía en dónde tenían que estar los planetas que en realidad no veíamos, pero que se podían deducir matemáticamente. Esta ley decía que entre Marte y Júpiter debería haber un planeta, nadie lo había podido detectar, y esta patrulla del cielo tenía el objetivo de encontrarlo. Claro, no hay planetas entre Marte y Júpiter, pero sí hay miles y miles de asteroides, y Olbers descubrió a Palas y a Vesta, dos de los más grandes asteroides del sistema solar. Y en realidad, la paradoja de Olbers no debería llevar su nombre, porque fue él uno más en postularla en 1823, pero ya había alguna que otra paradoja planteada 250 años antes. El primero en hacerlo fue uno de los primeros científicos llamados heliocentristas, de esos que creían que el Sol era el centro del universo, y se llamaba Sir Thomas Dykes. Este astrónomo partió de premisas bastante razonables para su época. Pensó de manera, podríamos decir, impecable, audaz, y llegó a conclusiones bastante acertadas, dado los medios tecnológicos y matemáticos de esa época. Piensen, estamos retrocediendo hacia el siglo XVI. ¿Qué se sabía? Hubo un sacerdote y astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, que había publicado lo que ha sido su obra revolucionaria, titulada Sobre las revoluciones de las esferas celestes, en 1543, justo antes de morir. Y 3 años más tarde nacía Thomas Dykes, de quien estamos hablando, en el condado de Kent, en Inglaterra, que era hijo de Leonard Dykes, que era otro genio. El padre era matemático, topógrafo, y se lo considera hoy como el inventor del teodolito. Y hasta algunos dicen que diseñó el primer telescopio, ese que luego conoció Galileo. Estaba muy interesado en calendarios, astronomía, movimientos de los astros, y publicó una obra extraordinaria llamada Un pronóstico general, en 1553, que era una especie de calendario en donde predecía desde las fases de la luna, las estaciones, la climatología y cosas así, con gran cantidad de datos astronómicos basados en las predicciones que se hacían en esa época del movimiento de los astros. Y Thomas, su hijo, siguió los pasos de su padre y estuvo muy interesado en astronomía, óptica y metrología. En realidad, continuó la labor de Leonard en cuanto a la predicción del movimiento de los astros, porque admiraba muchísimo a su padre, pero, como todo hijo adolescente, había entre ellos un abismo conceptual, un cambio de paradigma en su concepción del universo, porque mientras que el padre, como casi todos los científicos de su generación, pensaba en el geocentrismo, o sea, que la Tierra era el centro del universo, como lo había dicho Ptolomeo, Thomas, su hijo, era heliocentrista, creía más en lo que decía Copérnico. Entonces, ¿cómo podía seguir la obra del padre tras su muerte en 1559, con concepciones tan opuestas sobre el movimiento de los objetos celestes? Thomas publicó una nueva edición del calendario perpetuo de su padre, mantuvo el texto original intacto con las ideas de Ptolomeo, pero le añadió varios apéndices, en uno de los cuales explicaba la hipótesis de Copérnico. En realidad fue el primer inglés que lo hizo, con un título bastante llamativo. Se titulaba Una descripción perfecta de las esferas celestes de acuerdo con la más antigua doctrina de los pitagóricos, recientemente revivida por Copérnico, y las demostraciones geométricas que la prueban, que es básicamente una traducción de la obra de Copérnico. Pero el mérito es el de tener la valentía en esa época de haber defendido ideas que después se harían obvias, pero que en ese momento no lo eran. Y fue más allá. Como muchos sabrán, el interés de Nicolás Copérnico, como el de casi todos los astrónomos de su época, era la estructura del sistema solar y la jerarquía que había dentro de él. No se plantea qué hay más allá, y las estrellas fijas, como las llamaban, simplemente se encontraban en una esfera celeste externa, muy lejos de nosotros, y punto. Pero Dykes se pregunta si realmente toda esa cantidad inmensa de puntos de luz están a la misma distancia de la Tierra o están unas más lejos que otras, aunque sí todas muy lejanas. La medición de las distancias astronómicas en el siglo XVI se basaba en la técnica del paralaje, de la que ya hemos hablado varias veces, que es mirar un objeto en el cielo desde dos posiciones diferentes y comparar las imágenes desde una y desde otra posición. En general se toma cada 6 meses la medición, o sea, cuando la Tierra está de un lado de su órbita y 6 meses después cuando está del otro. Se arma un triángulo que tiene por base toda la órbita de la Tierra, 300 millones de kilómetros, y se trata de esa manera, con la diferencia de posición de la estrella que queremos medir contra las estrellas más lejanas que parecerían estar fijas, podemos saber el movimiento aparente que nos da la medición del ángulo que permite calcular la distancia entre la Tierra y ese objeto. Dykes hizo precisamente eso, pero no con la Luna ni con algún planeta del sistema solar, sino nada más y nada menos que con una supernova. Esa supernova era una de las 8 que se habían visto a simple vista en la historia para su época. Se la conoce como la supernova de Tycho, por Tycho Brahe, el famoso astrónomo europeo, porque aunque no fue el único en observarla, era casi imposible no hacerlo porque era de un brillo impresionante. Le dedicó varias obras y analizó con mucho cuidado lo que sucedía con esta supernova y sus restos, que hoy podemos ver a través de un telescopio. Son de una belleza inmensa. Pero lo que le interesaba a Dykes era determinar la distancia a la Tierra de la supernova utilizando la paralaje. Su conclusión, que no podía ser de otra manera, era que estaba muy lejos, simplemente, más allá de la Luna. Hoy en día esa conclusión puede parecer ingenua porque realmente está muy lejos. Hoy sabemos que está a unos 7.500 años luz. Pero recuerden, estamos en el siglo XVI y bastante con haber medido algo. Hasta ahí parece todo aburrido. No, no descubrimos nada nuevo. Las estrellas simplemente están muy lejos. Pero en el fondo estaba diciendo algo impactante. Por un lado, la supernova antes no estaba ahí. Y de pronto aparecía una nueva estrella. Es decir, algo había cambiado. Y el inglés afirmaba que ese cambio se había producido más allá de la órbita de la Luna, es decir, en los supuestos cielos inmutables de la concepción clásica del universo. No es una prueba tan abrumadora como la de Galileo, para derrumbar todo el paradigma de Aristóteles, pero es un buen golpe a las ideas antiguas sobre la inmutabilidad del firmamento, ya que es un cambio que nadie podía despreciar. La supernova se veía y estaba ahí. Sin embargo, lo más interesante de esto no es haber derrumbado el paradigmas, pues ya de eso se encargaron Copérnico y Galileo, sino de la línea de razonamiento de Dykes a partir de aquí. La ausencia de paralaje de la supernova y las demás estrellas significa que estaban todas muy lejos, pero no necesariamente a la misma distancia. Era simplemente imposible, con los instrumentos de esa época, determinar la diferencia de distancia entre ellas. Lo más razonable para Dykes era suponer que no había una sola esfera con estrellas, sino que estas ocupaban un volumen inmenso alrededor del sistema solar, de un universo plano con un fin definido en la esfera de estrellas fijas. Habíamos pasado a un universo profundo con un fin indefinido. Copérnico era un genio de una enorme audacia, tal vez comparable a Dykes, pero sin duda Dykes era un genio, porque esas palabras que dijo en 1576, 30 años antes de que Galileo pusiera su mirada en su precario telescopio de los satélites de Júpiter, es realmente escalofriante. Y se puede llegar a especular con varias cosas. Para empezar, uno podría pensar que esas estrellas son mucho más brillantes que nuestro Sol, que no es sino uno más de los infinitos astros que solo vemos menos brillantes que él porque están a mucha distancia. Pero Dykes va mucho más allá que Copérnico en cuanto a la concepción del tamaño y la complejidad del universo más allá de nuestro sistema solar. No se detiene ahí. Examina las consecuencias lógicas de esta premisa de un firmamento lleno de infinitas estrellas, alejadas por distancias cada vez mayores de nosotros. Y ahí entramos en el tema de hoy, lo que se llamaría la paradoja de Olbers. La cuestión es esta: si hay infinitas estrellas en el firmamento, alejadas distancias más y más grandes de nosotros hasta el infinito, infinitas estrellas en nuestro cielo, entonces, ¿por qué el cielo es negro de noche? Nuestro Sol nos proporciona una enorme cantidad de luz. Sí, las otras estrellas parecen brillar menos por su mayor distancia, pero si son un número infinito comparado con nuestra estrella, entonces, ¿por qué el firmamento nocturno no es brillante como suma de la luz de infinitas estrellas? Y acá es donde Dykes, tal vez por falta de herramientas matemáticas, tal vez por sus propias limitaciones, se frena y no sabe ir más allá. Su explicación de esta paradoja es que simplemente la mayor parte de las estrellas están tan lejos que no es posible verlas, así que solo vemos en el cielo nocturno las que están a una distancia menor que la máxima que podemos ver, que sigue siendo enorme pero finita. Claro, Dykes no disponía ni de las leyes de la disminución de la luminosidad de los objetos con la distancia ni nada parecido. No era una conclusión disparatada, pero no es suficiente. El primero en darse cuenta de esto es precisamente Johannes Kepler en 1610. Si bien se cree que no hizo ningún análisis de esta cuestión, se planteó que si una estrella más lejana tuviese un brillo menor visto desde la Tierra, cuanto más lejos miremos, si consideramos un universo homogéneo, más estrellas hay, con lo que una cosa compensa a la otra y el cielo entero debería brillar con una luminosidad deslumbrante. Pero no sucede así. Entonces Kepler dice, la solución podría ser que en realidad el universo no es infinito. Existe un borde, un límite a una distancia enorme de nosotros, y ese borde es lo que vemos en negro como fondo a las estrellas fijas, que existen en un gran número, pero no infinito. Sin embargo, en uno de esos giros irónicos de la historia de la ciencia, el trabajo de Kepler sobre el sistema solar hizo su explicación un poco atractiva tan solo unos años después de postularla. Luego Isaac Newton, basándose en las leyes de Kepler, para tratar de determinar los principios que gobiernan el movimiento de los astros, llega a su ley de la gravitación universal, que explica muy bien el comportamiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, hay un problema. El universo aparentemente estático que observamos no puede durar mucho, porque todos los astros están sometidos a fuerzas gravitatorias, salvo que sea infinito y homogéneo. Si imaginamos que el universo tiene un borde, entonces necesariamente hay un centro. Así que el centro de masas del universo entero está en ese centro. Por lo tanto, inevitablemente, todos los cuerpos del universo, incluidas la Tierra y el Sol, se van a ver arrastrados hacia ese centro y el universo colapsaría sobre sí mismo. Newton entonces se hizo partidario de un universo infinito y homogéneo a gran escala, de modo que no haya lugares privilegiados alrededor de los que las cosas colapsen. Pero entonces, volvemos al principio, ¿por qué el cielo no brilla si hay infinita cantidad de estrellas y el universo es infinito y homogéneo a gran escala? Y todo quedó planteado como una gran duda. Nadie podía resolver este misterio hasta que apareció este buen Heinrich Olbers, del que estábamos hablando al principio del programa, que dio una explicación no muy convincente para algunos, pero peor era nada. El argumento de Olbers es muy fácil de imaginar y cautivó la imaginación de los científicos, de tal modo que la paradoja acabó quedándose con su nombre. De acuerdo con Olbers, se puede pensar en términos de rayos. Si trazamos rayos rectilíneos que salen del ojo, la luz realmente llega al ojo, pero considerando un universo homogéneo e infinito, cualquiera de esos rayos va a acabar encontrándose con una estrella. Es imposible que ninguno consiga escapar para siempre de ese destino, porque al haber infinitas estrellas, hay infinitas distancias, tarde o temprano, con alguna se va a topar. ¿Y cuál es la explicación de Olbers de por qué el cielo no es brillante de noche? Hay nubes de polvo y gas que oscurecen el cielo, tapando a las estrellas. Pero ese argumento no es muy creíble. De hecho, fue muy criticado por Lord Kelvin. Porque claro, si uno se lo pone a analizar, si el brillo infinito del cielo es absorbido por enormes cantidades de polvo, según que el polvo absorba más y más energía, se va a calentar, se va a alcanzar un equilibrio térmico y va a volver a brillar, emitiendo exactamente la misma cantidad de energía que absorbe, que vuelve al cielo, que lo hace infinitamente brillante. Así que en el fondo, Olbers no había solucionado nada. ¿Qué era lo que estaban olvidando los científicos y que en realidad ya conocían. La primera pieza de la solución moderna a esta paradoja la dio precisamente Lord Kelvin, en forma rigurosa en 1901. Otros antes que él habían propuesto una solución similar, pero sin el rigor de la demostración científica. La clave estaba en que la velocidad de la luz es finita. Y ese valor ya se conocía en la segunda mitad del siglo XVII. Para llegarnos luz de estrellas muy lejanas, no hace falta solo un universo espacialmente infinito, sino también temporalmente infinito. En otras palabras, dado que la luz lleva su tiempo en viajar de una determinada estrella hasta nosotros, la única luz visible desde la Tierra ahora mismo es la procedente de las estrellas contenidas en una esfera centrada en la Tierra y cuyo radio, en años luz, sea la edad del universo en años, pues esa será la máxima distancia que puede haber recorrido la luz en la existencia del universo. Y esta idea fue expresada ya hasta por Mark Twain y por Edgar Allan Poe en el siglo XIX. ¿Se entiende? Cuando los astrónomos, o al menos muchos programas de divulgación, dicen que la edad del universo es de 13.500 millones de años, en realidad, en el fondo, es incorrecto. El universo visible por nuestros telescopios es de 13.500 millones de años luz. Y yo ya les había mencionado hace 3 o 4 programas que había alguna que otra teoría que decía que tal vez el universo real sea hasta 250 veces más grande que el universo conocido. Aunque Lord Kelvin era profundamente religioso y creía que la Tierra tenía unos pocos millones de años y que el universo era bastante joven, de hecho decía que Darwin estaba equivocado porque no hubo tiempo necesario en el universo para que tuviera lugar la evolución, cosa que discutió bastante con Huxley en su momento. Su idea era de una Tierra y universo jóvenes, pero Kelvin era consciente de algunas contradicciones. Por ejemplo, el Sol debería haber agotado su combustible hace muchísimo tiempo, porque se creía que la luz y el calor del Sol procedían de una combustión. No era posible un Sol tan viejo, como pensaban muchos, salvo que existiera alguna otra fuente de energía desconocida que fuese muchos órdenes de magnitud más poderosa que la combustión. Y esa fuente de energía fue ni más ni menos que la energía nuclear. Nadie le dio demasiada importancia a las ideas de Lord Kelvin. Pienso que estábamos alrededor del año 1900. Pero 11 años después se produjo un descubrimiento que lo iba a cambiar todo. El estadounidense Vesto Slipher, realizando mediciones espectroscópicas de galaxias lejanas, observó que la radiación que procedía de esas galaxias estaban corridas al rojo, es decir, que la frecuencia de la radiación que medíamos llegaba con una longitud de onda menor que la que debería. Esto se puede explicar mediante el efecto Doppler y significa que las galaxias se alejan de nosotros. Y alguien de quien habrán oído hablar mucho, Edwin Hubble, consiguió demostrar que existía precisamente una proporcionalidad entre la velocidad del alejamiento de las galaxias y la distancia a nosotros. Y ahí se refuerza el argumento que después dio Hermann Bondi en 1955, de que el corrimiento hacia el rojo de la radiación procedente de las estrellas muy lejanas hace que precisamente no podamos verlas, y eso es lo que define que el cielo se vea aparentemente negro como lo vemos, negro a la luz visible. De hecho, Fred Hoyle y Thomas Gold y Bondi postularon en 1948 la hipótesis del universo estacionario, que hoy está descartada en favor del Big Bang, pero de acuerdo con estos físicos, el universo se expande continuamente, pero no porque haya habido una explosión primigenia, sino debido a la constante creación de materia en los espacios interestelares. Es una hipótesis que parece tonta, pero que en realidad podría explicar muchas cosas que hoy también explica el Big Bang. Hay otras pruebas que se apoyaron en el Big Bang y por eso es que hoy se toma como certero. Algo que apoya la teoría del Big Bang es que, de haberse producido, la temperatura en los comienzos del universo debería haber sido gigantesca. El firmamento en esos puntos debería brillar muchísimo. La hipótesis del Big Bang sugiere algo así como una esfera centrada en nosotros con un límite definido por el inicio del universo, y deberíamos ver un brillo en ese límite, pero con una longitud de onda muy corrida al rojo, cosa que precisamente se observó hace un tiempo. Existe un borde visible, el límite del universo brilla, y eso lo comprobó de una manera majestuosa la sonda WMAP de la NASA. Podemos ver brillar el borde del universo. Sin embargo, Bondi también tenía razón en algo. El corrimiento al rojo hace que, en vez de ver brillar el límite del universo que nos rodea, con la frecuencia que tenía entonces, la vemos brillar en la región de microondas. Y como nuestros ojos no son sensibles a esas longitudes de ondas, vemos el cielo de color negro. Pero estrictamente hablando, no es negro, sino que simplemente brilla por debajo de nuestro umbral de percepción, pero no el de nuestros instrumentos. La radiación de fondo de microondas tira por tierra otra posible explicación de la paradoja. Podríamos resumir que la paradoja de Diggs y Olbers tiene fundamentalmente dos partes, una bastante más importante que la otra. La primera es el hecho de que el universo tiene un origen en el tiempo, lo cual limita a una región de volumen finito el origen de la radiación que podemos recibir. Y, en mi opinión, Kelvin merece buena parte del crédito por esta explicación, aunque fueran erróneas sus ideas sobre la edad del Sol o de la Tierra. Pero por otro lado, la expansión del universo supone un corrimiento al rojo en la radiación recibida de las regiones más alejadas de nosotros, y por lo tanto es imposible que podamos verla, al menos con nuestros ojos. Con estas dos cosas, la paradoja queda explicada. Dykes puede descansar en paz, Olbers también. Y así llegamos al final de esta explicación. Y esto nos deja una lección. El universo está lleno de muchas más cosas de las que podemos ver. Nuestros ojos observan una pequeña fracción de luz, ¿no?, de ondas electromagnéticas. Pero si tuviéramos ojos en longitudes de onda de radio, veríamos un universo totalmente diferente. Por otro lado, nuestros ojos ven en la luz visible precisamente porque nuestro sol emite en esas longitudes de onda. En realidad, vemos así porque la evolución adaptó a nuestros ojos con la longitud de onda en que emite el pico de radiación nuestra estrella. Impresionante, ¿no? Pasamos al primer tema musical. Y ahora dos noticias que intentan esclarecer el origen de la vida sobre la Tierra. En la primera habla de que más asteroides podrían estar conteniendo los ingredientes de la vida. Una amplia gama de asteroides podría haber sido capaz de crear la clase de aminoácidos usados por la vida en la Tierra. Los aminoácidos son usados para construir proteínas que a la vez son utilizadas para formar estructuras como el pelo y las uñas y para acelerar o regular reacciones químicas. Los aminoácidos existen en dos variedades que son imágenes reflejadas exactamente como un espejo una de la otra, como nuestras manos. La vida en la Tierra usa exclusivamente un tipo de aminoácido que se llama levógiro o izquierdo, pero la vida basada en aminoácidos dextrógiros o derechos podría haber funcionado perfectamente bien. El tema es, ¿por qué la vida terrestre está formada por aminoácidos solo levógiros? En marzo de 2009, unos investigadores del Centro Goddard de la NASA informaron que habían descubierto un exceso de la forma levógira de un aminoácido llamado isovalina en muestras de meteoritos provenientes de asteroides ricos en carbono. Esto sugiere que, tal vez, la vida izquierda, como la podríamos llamar, tuvo su origen en el espacio, en donde las condiciones en los asteroides favorecen la creación de aminoácidos levógiros. Los impactos de meteoritos pueden haber proporcionado el material rico en moléculas levógiras a la Tierra. La tendencia hacia los aminoácidos levógiros se habría perpetuado a medida que ese material fue incorporado ya a la vida que estaba emergiendo. Y en esta nueva investigación, el equipo informa del hallazgo de un exceso de isovalina levógira en una variedad mucho más amplia de meteoritos ricos en carbono. Y esto fortalece la idea de que en esos meteoritos se habrían creado aminoácidos levógiros. Esta investigación lleva ya más de una década de trabajo y parece estar dando ahora sus frutos. Se han analizado varios meteoritos más y en todos hay un exceso de isovalina levógira, lo que los hace mucho más comunes de lo que se creía. Ahora la pregunta es, ¿qué proceso crea aminoácidos levógiros extra? Y hay varias opciones. Pero el agua líquida parece ser la clave. Se podría decir que cuando estos asteroides fueron alterados por agua en estado líquido mediante el análisis de los minerales que contienen los meteoritos, es cuando se comenzó a ver el exceso de isovalina levógira. Esto indica que un proceso que involucra el agua líquida favorece la creación de aminoácidos levógiros. Y otra pista proviene de la cantidad total de este aminoácido encontrado en cada meteorito. En los meteoritos con mayor exceso de levógiros encontraron alrededor de 1000 veces menos isovalina que en los meteoritos con un pequeño o indetectable exceso de levógiros. Esto dice que para obtener este exceso se necesita gastar o destruir los aminoácidos sea cual sea la explicación, el proceso de modificación por agua amplifica una pequeña parte del exceso de los levógiros que existen, y eso crea la tendencia a que luego todo el resto de esos aminoácidos sean levógiros. Algo en la nebulosa que formó a nuestro sistema solar, una enorme nube de gas y polvo a partir de la cual se formó nuestro sistema solar, creó una pequeña tendencia inicial hacia la isobalina levógira y presumiblemente muchos otros aminoácidos también levógiros. Una posibilidad es la radiación. El espacio está repleto de objetos como estrellas masivas, estrellas de neutrones, agujeros negros, que producen muchos tipos de radiación. Es posible que la radiación con la que se encontró nuestro sistema solar en su juventud hiciera que los aminoácidos levógiros fueran ligeramente más fáciles de crear, o que fuera más probable que los aminoácidos dextrógiros fueran destruidos. También es posible que otros sistemas solares hayan encontrado una radiación diferente que favoreciera a los aminoácidos dextrógiros. Si la vida surgió en uno de esos sistemas solares, tal vez la tendencia hacia los aminoácidos dextrógiros se constituiría de la misma manera que lo fueron los levógiros en nuestro sistema solar. Por otro lado, se han encontrado meteoritos ricos en amoníaco que podrían explicar la vida en la Tierra. Los investigadores encontraron un meteorito primitivo que libera amoníaco, que es un componente fundamental necesario para la formación de moléculas biológicas. Cuando se coloca en condiciones similares a las que había en la Tierra primitiva, las teorías actuales sobre el origen de la vida hace unos 4.500 a 3.500 millones de años fueron incapaces de tener en cuenta la cantidad de amoníaco necesaria para formar las bases moleculares de la vida, aunque este descubrimiento abre la posibilidad de que parte de este amoníaco haya llegado a la Tierra procedente del espacio exterior. Básicamente, encontrar amoníaco en la Tierra más joven ha sido una dificultad para la teoría sobre los orígenes de la vida, por lo que la posibilidad de que algunos asteroides o meteoritos puedan haber traído grandes cantidades es realmente algo muy bueno, que podría llegar a explicar su presencia. El nitrógeno, en la forma reducida, ¿no?, el amoníaco, se consideró siempre como un componente vital necesario para la evolución química de los aminoácidos, que son los bloques básicos de la vida. Basándose en las pruebas geológicas de una atmósfera químicamente neutra, las teorías actuales fueron incapaces de tener en cuenta el suministro suficiente de amoníaco necesario para crear moléculas biológicas. La mayor parte del nitrógeno de la Tierra prebiótica se supone que estaba encerrado en formas poco reactivas, como algunos nitratos. Pero en el nuevo estudio, sin embargo, se proporcionan pruebas de una posible fuente, una entrada de meteoritos ricos en amoníaco lloviendo sobre la superficie de la Tierra joven. El meteorito estudiado pertenece a lo que se conoce como el grupo Renazo, que es un tipo específico de meteorito conocido por ser rico en materiales orgánicos. Los investigadores tomaron pruebas en polvo de este meteorito y trataron los componentes orgánicos insolubles con agua bajo condiciones de alta presión y temperatura. Estas condiciones se eligieron para simular la actividad hidrotermal que habría presente en la joven Tierra. Se vio que se liberaban considerables volúmenes de amoníaco del meteorito tratando de esta forma. Los resultados de este estudio apuntan no solo a un origen rico en amoníaco para los meteoritos de este tipo, sino que también proporcionan una explicación para la fuente del amoníaco, que era desconocida y se considera necesaria para la formación de biomoléculas en la Tierra primitiva. Este hallazgo fue toda una revelación, porque algunos asteroides pueden haber tenido una química más selectiva, más atractiva para la química de la vida en la Tierra. La química de la vida no solo es la del carbono. Necesita otros elementos vitales como nitrógeno y fósforo, y no queda completamente claro cómo se incorporaron estos elementos. El descubrimiento de un meteorito que libera amoníaco bajo condiciones que pueden haberse encontrado al caer en el océano de la Tierra primordial indica que los meteoritos pueden también haber sido una fuente importante de nitrógeno en los orígenes de la vida en nuestro planeta. Otro tema musical.

que no es simple coincidencia. Carl Sagan, el cerebro de Broca. Con esto terminamos el programa de hoy. Recuerden que pueden descargar este programa y los anteriores en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, encontrarnos en Facebook buscando el grupo Desde el Sur. Además, cada semana nos pueden escuchar por la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, por Valquiria Radio en España, y si viven en la zona de Olivos y Martínez, aquí en Argentina, por la emisora educativa El Hornero. Nos encontramos en la próxima semana para seguir hablando de astronomía y ciencia. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.